¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los obispos argentinos, como pastores, nos decían el 11 de noviembre del 2000, necesitamos lograr consensos que fortalezcan los lazos de pertenencia solidaria a la comunidad y proponernos algunas acciones que generen esperanza en todos. Necesitamos recobrar el valor de la palabra dada y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Necesitamos recuperar nuestro espíritu de grandeza, fundado en los valores cristianos y en las reservas morales de nuestro pueblo. Aquí es donde, humildemente y reconociendo nuestras propias limitaciones, queremos convocar a la magnanimidad a toda la dirigencia argentina. Es magnánimo aquel que está dispuesto a sacrificios y esfuerzos en pos de grandes causas. Creemos que esto es lo que nuestro pueblo está necesitando. Que no se antepongan intereses personales o sectoriales y se piense en el bien del país y sobre todo en esos rostros de miles de hermanos que no llegan a vivir conforme a su dignidad de hijos de Dios. Ellos son imperiosamente creativos para poder subsistir. Dios no permita a todos ser tan creativos como ellos para estar a su servicio, porque son los preferidos del Señor. La crisis es un desafío y es una oportunidad de cambio y de nuevo comienzo. Por ello, con un corazón esperanzado, preguntamos a la dirigencia argentina y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿no habrá llegado el momento de los grandes gestos que fortalezcan nuestra identidad como nación para lograr un crecimiento sostenido y solidario donde se privilegia a los más necesitados? ¿No será este el consuelo que nuestro pueblo espera de todos cuantos tenemos alguna responsabilidad en la orientación de nuestra sociedad? Y terminan diciendo los obispos argentinos, en este contexto de reflexión y compromiso, queremos dirigir una palabra de especial afecto a nuestros fieles y de modo particular a los jóvenes. No permitan que las dificultades de este tiempo apaguen en ustedes el fuego interior que Jesús, el Maestro, nuestro camino, verdad y vida, les ha encendido en el corazón. Y contra toda desesperanza los alienta a comprometerse generosamente en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna. La iluminación es muy clara, solo nos queda reflexionar y ver qué podemos hacer para afrontar con grandeza nuestra situación actual como país. ¿Lo charlamos?